No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenido al programa de la FLM Radio No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta. ¿Qué es la periostitis tibial? La periostitis tibial es una lesión típica del corredor, que consiste en la inflamación del periostio o membrana que recubre la tibia, que es el hueso que tenemos en la parte interna de la pierna y va desde el tobillo hasta la rodilla. Para que todo lo entendamos, me refiero a lo que comúnmente se conoce como la espinilla. Se suele producir sobre todo en épocas en las que los corredores aumentan el volumen de entrenamiento. Así, tanto impacto del pie contra el suelo hace que los músculos tibiales tiren continuamente sobre su inserción ósea, creándose una vibración constante que hace que el periostio acabe por inflamarse. Aunque en algunos corredores esta lesión aparece por una técnica incorrecta, en la mayor parte de los casos se corresponde con la mala adaptación del periostio y músculo a tanto volumen de entrenamiento. Aunque existen dos tipos de periostitis, anterior y posterior, la anterior suele ser la más común, localizándose un dolor agudo en el tercio inferior de la tibia, aunque a veces puede llegar incluso hasta la rodilla. Una manera de detectar la periostitis es que sientas dolor en la zona al impactar el pie en el suelo al correr. Hay que tener precaución porque si sigue forzando la zona puede llegar incluso a tener molestias al andar o subir escaleras. ¿Cómo podemos tratar la periostitis? Pues como toda lesión, la prevención es el mejor de los tratamientos y para ello debemos de pensar primero en el calzado y superficie donde corremos. Hay que elegir unas zapatillas que absorban el impacto de la pisada y elegir también, en la medida de lo posible, superficies blandas. Otro aspecto con el que podemos combatir la periostitis es con los estiramientos antes y después de la carrera. Así conseguimos que el músculo tibial esté menos tenso y que afecte menos al hueso a la hora de contracción. Por supuesto, llevar una planificación del entrenamiento adecuada es crucial. Si hace tiempo que no corremos y empezamos con grandes volúmenes, entre 10 y 15 kilómetros, la periostitis no tardará en aparecer. Una vez que aparece la periostitis, se recomienda aplicar hielo unos 15 minutos después de acabar de correr y aplicar una pomada antiinflamatoria para así bajar la inflamación. Si la periostitis no es muy molesta o es pasajera, muchos corredores recurren a los calcetines compresivos o bandas compresivas de esparadrapo en la zona dolorida. Así consiguen tenerla más sujeta y reducir la vibración que provoca la periostitis. En los casos más graves, debe cesar la práctica deportiva. Son casos en los que el deportista no ha hecho caso a la lesión y ha seguido con sus entrenamientos. Por eso la detección temprana es un punto importante para ganar la partida a la periostitis y evitar que se pueda hacer crónica. Bueno, y eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestamos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva.